Bueno, Atilio, fueron las elecciones el pasado martes en Estados Unidos y parece que fue un batacazo para Barack Obama. ¿Qué se viene en los próximos tiempos en Estados Unidos, especialmente en la relación que tiene con América Latina? Bueno, mira, personalmente creo que no va a haber grandes cambios en relación con América Latina. Me parece que los cambios que pueden ser más significativos directamente van a depender de iniciativas del presidente, más que de decisiones que tome el Congreso. Se ha especulado mucho de que, bueno, va a haber una influencia mayor de los fondos buitres porque han financiado la campaña de los republicanos. Digo, eso puede ser, pero a mí personalmente no me parece que vaya a ocurrir. En general, cuando uno mira el largo plazo, cuando digo el largo plazo, digo desde fines de la Segunda Guerra Mundial para acá, desde los años finales de los 40 hasta acá, cambios en la administración o en la composición del Congreso no han cambiado la línea que tradicionalmente Estados Unidos tiene en relación a América Latina, de manera tal que yo creo que no habría ninguna razón ahora para pensar de que va a haber una transformación muy significativa. Por ahí me equivoco, pero bueno, en función de la experiencia histórica, me parece que en general esto es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Llama muchísimo la atención el Te hecho, escucho muy bajo. a ver si podemos subir un poquitito, llama muchísimo la atención el hecho de que la población hispana sobre todo le haya dado la espalda a los demócratas teniendo en cuenta que nunca se hizo la reforma migratoria que se pedía y que al mismo tiempo han votado quienes naturalmente se oponen a la presencia de latinoamericanos en Estados Unidos. ¿Cómo se puede leer esto? Yo creo que es producto de la gran desilusión que produjo, digamos, el gobierno de Obama, porque, bueno, no avanzó en la reforma migratoria. Es cierto que el Congreso no la acompañó, pero es cierto que él también podía haber forzado a la mano, ¿no es cierto? Él podría haber tomado algunas decisiones que estaban en su abanico de atribuciones presidenciales, y no lo hizo. Prefirió sacar las cosas con un acuerdo con los conservadores republicanos, y ese acuerdo no vino nunca. Y bueno, y el resultado de todo eso fue que los electores latinos vieron de que no valía la pena preocuparse demasiado por votar, ir a votar en estas elecciones. Nada había cambiado, Obama no había cumplido con su promesa y por lo tanto, de alguna manera, lo dejaron abandonado. Pero esto es culpa de Obama más que culpa de los electores. Él tendría que haber sido mucho más enérgico en avanzar, ¿no es cierto?, en este tema, y bueno, no lo hizo. Así que supongo que, bueno, esto será, digamos, algo que tendrá que corregir él, pero la conducta de los electores latinos me parece absolutamente razonable en función de esto que, de tal como se dieron las cosas, ¿no? La agenda republicana, por lo que hemos podido ver en la previa de las elecciones de medio término, tiene mucho que ver con los intereses de transnacionales, multinacionales, pero también con la industria armamentista de Estados Unidos, y en eso América Latina probablemente tiene algo que decir con respecto a la cantidad de bases que hay aquí en nuestro continente. ¿Puede haber un rearme por parte de los Estados Unidos aquí en América Latina en los próximos años? Mira, yo creo que la intención está, ¿no es cierto? Evidentemente ellos van a tratar de ver si pueden expandir las bases militares. Les interesa mucho cerrar el tema del control del acuífero guaraní, para lo cual necesitarían una base o en la triple frontera o un poco más al sur, ¿no es cierto? En el Chaco, o preferentemente en la zona de los esteros de Liberá. Eso es un poco el desideratum. Pero eso depende mucho de nuestros gobiernos. Digo, nosotros tenemos que dar por descontada la intención de los Estados Unidos de instalar más bases en la región, porque esto es para ella, esta región, América Latina, más allá del discurso oficial que es muy mentiroso, es de lejos la región más importante del mundo, ¿verdad? Por eso es que América Latina siempre tuvo la primera doctrina de exterior del planeta, el primer comando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se estableció en América Latina, el primer tratado para contener la expansión soviética, usando las palabras de aquella época, fue el tratado que se forjó con los latinoamericanos, el famoso TIAR del año 47. Para que te des una idea, les importaba mucho más preservar América Latina de la posible influencia soviética que Europa, porque el tratado con Europa lo hacen recién en el 49, y ahí es donde se crea la OTAN. O sea que esta región les interesa muchísimo, pero va a depender mucho de los gobiernos del área que esta influencia pueda realmente llegar a manifestarse o no. Yo personalmente creo que con los resultados que hubo en Brasil, lo que va a venir en Uruguay y cualquiera que sea el resultado futuro de la Argentina, me parece poco probable que en esta parte de Sudamérica haya una ampliación en el número de bases. Pero, por supuesto, el gobierno de Perú ha sido muy, muy servicial en ese sentido y ha permitido la instalación de casi 11 bases militares en ese territorio. Es probable que en Chile se pueda instalar alguna base más. Por supuesto, en Colombia está todo preparado para expandir el número de bases militares. Pero vuelvo a repetir, no en esta parte, no en el litoral atlántico de Sudamérica. Atilio, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno. Y bueno, como siempre, estamos a disposición por lo que se necesite. Bueno, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.